Bueno, continuamos con este especial de Heavy Metal en Peláez y de Francisco en la W, lo que escuchamos en 2024, la banda de Canadá Nickelback, de su álbum Silver Side Up de 2001, la voz de Chad Kroeger, sí señor, y la guitarra rítmica de el líder de la banda de Alberta, Canadá, de la población de Hanna, ahí cerca a Edmonton, y por ahí creo que queda, sí, es Calgary también. Bueno, acá está entonces Nickelback con Where Do I Hide? Bueno amigos, esta canción que les vamos a presentar es mi canción preferida de todo el heavy metal. Yo todos los años la voy a poner en obras maestras del thrash. Es la mejor. Es el himno del thrash perenne, perpetuo, sempiterno. Aquí viene Exodus, de su álbum Temple of the Damned. La mejor canción de toda la historia. Aquí está Blacklist. Bueno, resulta que esta banda es estrambótica, es extraña, es poco común. No es una banda normal, amigos. Tiene un bajo que es de maestro, que es de genio, que es de privilegiado allá arriba, amigos, en la torre. Sí, señor. Es la banda Primus, de su álbum Pork Soda, de 1993. Con el bajo de la monstruosidad de Les Claypool y con Larry Lalonde, aquí está Primus con My Name is Mud. Bueno, siempre AC/DC, que tiene los mejores riffs, tonadas de rasgadas de heavy metal, con unos ritmos que solo los pueden hacer y componer los de AC/DC. El gran compositor que tuvo AC/DC fue Malcolm Young, ¿no? Su hermano Angus, y cuando estaba Bon Scott, que luego murió, pues, pero fue el primer cantante de AC/DC, esta banda de unos escoceses que fueron muy niños a vivir a Australia. Una banda reconocida como australiana. Aquí está AC/DC de su álbum de 1978, Power Age, Sin City. Bueno amigos, ahora en unos minutillos vamos a seguir escuchando en este especial de Heavy Metal, de todo lo que vimos en 2024 en Peláez y de Francisco en la W. Continuamos este especial de Heavy Metal, de lo que oímos en 2024 en Peláez y de Francisco en la W. Es el turno de Testament, amigos. Chuck Billy de su álbum Practice What You Preach. Aquí está la banda Testament con esta obra magistral, señores, del trash, Envy Life.